tiene sabor su camisón, que tiene sabor a cañón, y verás que tengo la razón, que cuando te pongas a bailar, vas a tener dulce corazón. Mira qué sabroso está mi son, mira qué sabroso está mi son, mira qué sabroso está mi son. Se baila así, así, se baila así, así, se baila así, así. Abre el camino, mi son.